¿Qué se ha dicho y cuánto no de los maridos cacheros? De esos que han llevado más cachos que carpeta de torero, pero que aguantan callados tan inclemente aguacero, pues saben que si reviran les quitan el bebedero. Yo he conocido machistas que antes de estrenar sus cuernos se la daban de galanes, de aviones, de mujeriegos, y después que los probaron se han convertido en corderos que lavan, planchan, cocinan y preparan los teteros. La mujer es para la casa, me contaba un mesonero. Quien se casó fue mi esposa, decía, yo sigo siendo soltero. Lo que el pobrecito ignora es que el guachimán del pueblo, cuando él sale a trabajar, queda en su casa y comiendo. Yo tuve una mujercita por allá, por Pueblo Nuevo, que después que nos casamos me dijo, escucha un momento, el marido es de la calle, pero yo mando aquí adentro y las reglas que le imponga se cumplen al 100%. Como soy mujer puntual, me dijo, en mi casa todo el tiempo se desayuna a las 7, a las 12 es el almuerzo, la cena será a las 9, las 10 es la hora del sexo. Estés o no estés en casa, desde ahorita te lo advierto. Como a los 14 días llegué tarde y, por supuesto, la encontré en plena función con el hijo del prefecto. Y ella entre risas me dijo, jiji, aguante callao el cuerno, que el cacho es como los dientes, duelen cuando están saliendo, pero después que te crecen y eres el cachón del pueblo, con la costumbre te sientes orgulloso de tenerlo. Recogí mis macundales, mas como estaba lloviendo, esperé que amaneciera, pero vean lo que les cuento. Al otro día desperté como que menos violento, al cabo que no era el último ni el primero en conocerlos. Los cachos no serán flores, ok, pero agujas mucho menos, porque si fueran agujas, mi alma sería un costurero. Y una cosa sí les digo, que quien se mete a cachero no necesita buscarlos, ¿pa' qué? Los cachos nos caen del cielo. Si no saque usted la cuenta que sacamos los cacheros, y diga si no es mejor saborearse un caramelo tierno, dulcito y sabroso junto al guachimán del pueblo, antes que comerse solo un plato de mierda entero.